Uti. Hojarasca. Come mielda. Toledo, Ohio. Tu hermana es tu padre. En Radio Bronca. ¿Cómo me gusta? Y a mí. ¿Cómo me gusta? Anticipote salario. Y venga a darle al manubrio. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Al igual. Tinc talent suficient. Tú sabes que soy tope de inteligente. Los jueves de 8 a 9. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Bronca. Cabrón. Cabrón. Bronca. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Me como una ola. Hola, me como una. En el 104.5. Radiobronca.info. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Por Dios, por España y por el contratiempo. Todos los jueves de 8 a 9. En Radio Bronca 104.5. No me pises el sembrado. Lo tuyo y lo de tu prima. En Radiobronca.info. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros. ¡Bárbaros en la cabeza! ¡Ay! Estaba ahí esperando, ¿eh? ¡Ay, qué momento de tensión! ¡Ay, entra o no entra! ¡Ay, qué va a pasar! ¡Hola! Tensión sin... entra o no entra, a ver qué va a pasar. ¡Ay! Estamos a entrar esa cálida voz dentro de nosotros. Hombre. Esta voz de subnormal, de medio monger. ¿De subnormal? Sí, de cálida, no. No sé. Sí, gálida. Gálida. Y pues esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza y hoy es 25... No, pues 20, sí, sí que es 25. Sí que es 25, pero no te voy a subir más. ¿A dónde? ¿El sueldo? El sueldo pues menos. Pues ya sería ahora, ¿eh? Ya sería ahora, porque a lo que cobramos... ¿eh? Si estás petándolo ahí, que sale todo rojo. Sí, claro. En el programa. Ahora, sí, claro. Ahora y antes. Claro, claro. Claro, siempre quieres ahí tú destacar y... No me hace falta. Contigo es muy fácil. Conmigo es fácil destacar. Contigo al lado, sencillísimo. A ver, como está diciendo, hoy es 25 de octubre del año 2012, son las 8:08 y esto es 5 bárbaros en la cabeza, radiobronca.info, 104.5 de Barcelona o 96.6 de la FM, también de 00 a 14 horas, que se oye nítidamente, señora. ¿O qué más? ¿O qué más? También nos pueden escuchar en Radio Chabolo todos los miércoles de 7 a 8 o si viven en Chile, son chilenos, pues en Radio Mauricio Morales los viernes de 8 a 9. Eso es. Nos vamos expandiendo, dentro de poco tendremos que hacer una OPA hostil a las demás radios libres para que nos pongan. ¿Otra más? Otra más. Otra OPA más. Otra OPA. OPA hostil, ¿eh? ¿Qué grupo? OPA. ¿Tú no recuerdas el grupo? Claro que yo tenía hasta, no sé si era un casete o un CD de OPA hostil. ¿Ah, sí? Eso era de cuando no te gustaba el contratiempo. Pues yo, sí, yo los conocía en persona, yo a ellos. ¿Sí? Sí. ¿Tocaste con ellos y todo? Sí. ¿Con qué grupo? Con otro. ¡Ay, te he pillado, eh! ¿Cómo te gusta que te pregunte sobre ese tipo? Bueno, no hablemos sobre mí, hablemos sobre cosas mucho más importantes, o sea, tú. Por ejemplo, yo hoy he tenido un día de trabajo de mierda. Pero bueno, ahora estoy mejor porque por lo menos tengo voz que antes no tenía. Bueno, cualquier cosa llama voz. Sí, pero pues... bueno, ya hasta ahí ya no puedo decir más de mí. Bueno, pues entonces hablemos de lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy, cariño? ¿Vamos a hablar del Seitan? Pues no, hoy no vamos a hablar del Seitan, amigos y amigas. No, vamos a hablar sobre algunos temillas, nuevos conciertos, actividad frenética del colectivo Ojalá Estén Bici. Seguramente hablaremos un poco de lo que pasó en Cambies, o si no, nos hablará nuestro capitán Cataluña. Hoy lamentamos, queridos y queridas, deciros que nuestra sección de Radio Novela Se Nos Rompió el Amor no... Huelga de guionistas. Huelga de guionistas, hay huelga de guionistas, sí. Es lo que tiene el no cobrar. Y lo que sí tenemos es un platazo fuerte en el programa, ya que estaremos hablando con una de las realizadoras del documental El Barri Sada d'Afansà, que es un documental sobre las luchas que ha habido vecinales en el barrio de la Barceloneta. Y he dicho Barceloneta. Sí, has dicho Barceloneta. Barceloneta. Y bueno, pues tendremos vía teléfono a una de las realizadoras. No han podido venir aquí al estudio a deleitarse con nuestra fealdad y nuestra idiotez, pero sí que nos... Y mal olor, no lo olvides. Y mal olor el tuyo. Y nos deleitarán por lo menos un poco con este proyecto, que tiene muy buena pinta. Tienen un Berkami porque les hace falta un poquito de pasta para acabarlo. Y bueno, ellas mismas nos lo contarán después, la verdad. Pero nosotros que hemos visto el teaser, ¿te ha gustado, eh? Teaser. ¿Eso no es una camiseta? Eso era lo que te iba a decir, teaser. Que no me dices, por cierto, qué camiseta llevo, ¿eh? ¿Qué camiseta llevas? No me has dicho nada en todo el tiempo que llevamos aquí. Es que procuro mirarte lo menos posible. Fíjate, mientras me toco... O sea, como concepto estás bien, pero a la vista eres absolutamente desagradable. Llevo una camiseta de un grupo que se llama Doomsday Student, que ayer estuvimos viendo aquí en Barcelona, en la sala Upload, en el Poble Estranger. En el pueblo español. Que por cierto, me di una vuelta por allí y estuve a punto de meterme por la calle Murcia y dije no, nunca, no. Murcia jamás. Murcia es España, amigos. Por eso mismo. El resto son territorios ocupados. Murcia es España. Eso lo sabe todo el mundo. Es el germen. Bueno, luego pondremos una canción de Doomsday Student. Ah, pensaba que ibas a decir una canción de Murcia. De Murcia Student. Murcia Student. Doom's Murcia Student. Sí. Pues sí, pondremos una canción del directo después, seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me parece muy bien porque... Mira, yo no soy aficionado a estos grupos que hacen tanto ruido, pero ahí lo vi. De hecho, lo pusimos hace poco aquí y fue así. Oye, vamos a poner canciones, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Venga, ¿cómo? Va, vamos a poner canciones. Y luego hacemos un par de cositas y decimos lo que vamos a poner. Claro que sí. Luego... Eso hacemos. Bueno, pues voy a poner una banda berlinesa que se llama Mock, que no significa moco en catalán. ¿Mock? ¿Pero Mock o Mock, Mock, Mock? M-O-C-K. M-O-C-K. M-O-C-K, que es Mock. Mock. Mock. Bueno, saca un disco que está bastante bien, al que yo me he enganchado bastante. Al principio me costó un poco porque era así como un poco lento, pero después le he cogido el rollo absolutamente y me parece muy bien. Y este tema se llama Montreux, que es una ciudad de Suiza en la que los Deep Purple vieron un lago que estaba ardiendo, detrás del cual estaba ardiendo un teatro, y salió lo de Smoke on the Water. ¿Lo sabías tú esto? No tenía ni idea, pero me parece que lo has dicho en algún programa. ¿En lo de Montreux? Sí. Sería un poco raro, ¿no?, que hable de Deep Purple dos veces. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado más de dos veces de algo en este programa? Yo creo que jamás. Quizá hemos hablado más veces de sobre nosotros mismos que de otra cosa. Efectivamente. Vale, vamos a poner esta canción de Mock. Venga, y... grupo de Berlín. Y de Berlín. Dedicado a mi prima, a la que se ha hecho musulmana, y a los Tos también. Bueno, y a toda la gente que vive en Berlín, que no sea alemana. Efectivamente. Y que se llamen con nombres como Carmen, por ejemplo. Venga, ahí, topa a ti. los berlineses Mock, desde su disco Mock. Bueno, no puedo hacer otra cosa que recomendar este disco, porque se me parece de lo mejorcito que ha salido este año, y es así muy como medio tranquilo y contratiempil a la vez. Es una cosa extraña y bonita de ver, y además tocan muy bien esta gente. Espero que vengan algún día por aquí. ¿Qué te parecerá? En mayo. No sé, vamos a decir todo el rato en mayo. ¿Vas a hacer más rimas con mayo? Es que era por decir algo dos veces en el programa. Bueno, si quieres hago un gallo. Un gallo. O algo así. Bueno, vamos a sacar el siguiente tema del que vamos a hablar, ¿verdad? Sí, sí, aquí amor, en Cinco Bárbaros en la Cabeza, en Radio Bronca. Cásate conmigo. Nunca. Te has puesto rojo, ¿eh? Rojo porque hace calor aquí en el estudio. Sí, claro. Sí, claro, ¿no? O sea, te das que te verme desnudo cuando me desnudo en el estudio y resulta que ahora te quieres casar conmigo. Por tu dinero. Por mi dinero, pues sí, me parece que tendría que ser al revés. Pero bueno, a lo mejor por eso te quieres casar conmigo. O para claro. Tener la doble nacionalidad. ¿Eh? ¿Sabes? Porque tú eres español, yo soy catalán, ¿sabes? Podemos ser una pareja interracial. ¿Qué te parece? Hostia, y grabarnos ahí en vídeo. ¡Interracial! Exactamente. Bueno, esa parte quizás nos la podemos saltar, pero yo por lo de tener dos pasaportes siempre me ha hecho mucha ilusión. Estuve por hacer mandorrano, imagínate. Hombre, yo tengo dos pasaportes ya, perdona. Uy, no me hagas la rima que te veo venir ya con la rima de los pasaportes. No iba a hacerte ninguna rima. Yo tengo el pasaporte de el español, ¿no? Que te dan lo quieras o no, y el de Mongolia también. Ah, sí, ese sí. Ese es evidente que sí. Además lo voy a tener de verdad, pero bueno, eso ya lo voy a decir. ¿Vas a tener de verdad de Mongolia? Efectivamente, porque me he suscrito a la revista. Ah, vale. Sí, es de, tenemos que hablar sobre la Mongolia. Sí, tenemos que hablar sobre la revista Mongolia. Sí. Sí que es verdad. Cuando tenga ya la revistilla, a ver si hacemos algo con ello. Pero lo que vamos a hacer ahora, eso sí, va a ser, ya que estábamos hablando antes, en el inicio, de nuestro plato fuerte de hoy, que es el documental El Barri Sala de Afansà, que es un documental hecho por Cristina Mora y Neus Ràfols, que está hecho, no está acabado del todo. Y bueno, están con un Verkami que necesitan un poquito de apoyo. La verdad que son cuatro duros, así que desde aquí os animamos. Y para que tengáis un pequeño bocado antes de hablar con una de las realizadoras, pues os vamos a poner aquí un trocito de ese docu para que escuchéis un poco de qué va y que sean los propios protagonistas y las propias protagonistas las que hablen, ¿no? Y no nosotros, que somos un poco idiotas. Un poco no, te estás quedando muy corto. Pues sí, somos la mierda, lo peor de la radio libre de Barcelona después de Chanquete ha muerto. Sí, menos mal que están ellos, que si no, tío. Ya te digo, eso me hace sentirme mucho mejor. Ya te digo, ¿eh? Cada jueves. Al menos nosotros venimos serenos al programa. Que hay un programa muy mítico que está en el podcast, además que lo anuncian como tal. Porque vengan con un sereno, no te pongas ahora aquí a... Sonio y Sereno. Bueno, voy a poner el vídeo ya de una vez, hombre. Por Dios. Atentos a mirar los altavoces o los auriculares de lo que por lo que me estáis escuchando de la radio, que se va a ver el vídeo por ahí. Ahí está. Escuchen. Jo me n'entero del moviment de lluita del barri en Pla dels Ascensors amb una assemblea que es fa a l'església. L'Associació de l'Hòstia i la Plataforma havien aconseguit posar en evidència que hi havia un perill pel barri. Era molt important perquè l'Associació de Veïns era gent del barri de tota la vida i la Plataforma era una mica com nouvinguts, com van ser els Ocupes de Milers, que van ser també una mica els promotors, i tota la gent que arribàvem del barri o que no érem del barri, que no teníem tanta consciència de lo que era l'Associació de Veïns. Miles ocupem el 27 de novembre de 2004, ocupem a la Barceloneta. I nosaltres teníem una frase que m'agradava molt, que era «Hice una locura porque la hicimos juntos». I llavors era, és una bolleria, ocupa una caserna de la Guàrdia Civil al Passeig Joan de Borbó, pues anem a fer-ho. És un barri que ens agrada perquè encara té vida de carrer, perquè té una comunitat, té un teixit social que encara hi és al carrer, i a més sí que veus que hi ha com certa acceptació, tot i que siga només perquè estàs ocupant un lloc que va ser símbol del poder franquista. La frase aquesta que deia que m'agrada molt, que és «el barri són els seus veïns», és com «no hem de conservar la Barceloneta perquè té un estil barroc que no té cap altre poble del Mediterrani». Això és important, òbviament, però el que és important és tot el seu patrimoni immaterial, que jo crec que Emília se'l sabia estimar, i també se'l sabia estimar això amb una visió com molt, molt justa. Hola, hola, no Uy, sé si... Hay un concierto de los Agacoples por detrás, ¿eh? Sí. Mierda. Bueno, se nos acaba de ir la llamada que queríamos hacer. La acabas de tirar tú. Acabo de tirar yo a la basura. Muy bien, sí. Bueno, vamos a volver a llamar a nuestra... Volvemos a llamar a nuestra compañera. Bueno, sí. Este era un trozo, como habéis escuchado, un trozo del documental del que nos va a hablar su directora, una de las dos directoras ahora mismo. Sí. Si conseguimos que hacer funcionar esto, ¿eh? Joder, es que... Mierda. Bueno, ponme un temilla o algo, yo qué sé, subimos a los Monocromi un poquitín, aunque sea. Venga, pues los hay de fondico. Va, venga, Monocromi, para vosotros. Bueno, parece que ahora sí que tenemos a Cristina Mora, una de las realizadoras del documental El Barri s'ha de defensar. ¿Nos escuchas, Cristina? Sí, sí, os escolto molt bé. Bueno, menos mal que la cosa por lo menos ahora ya funciona. Perdónanos que antes te hemos colgado sin querer, vaya. No, cap problema, ya, que estas cosas técnicas pasan, tranquils. Muy bien, pues bueno, cuéntanos lo primero, ¿cómo surge este documental, El Barri s'ha de defensar? Doncs mira, la idea va sorgir fa un parell d'anys que la Neus, que és l'altra realitzadora, va llegir a la premsa una notícia parlant de la mort de la Emília Llorca, que va ser una líder veïnal de l'associació de l'Hòstia, i llavors, bueno, li va emocionar, no? Perquè també es parlava com d'una dona molt carismàtica, l'enterrament al barri doncs va ser molt, molt sonat, la gent l'estimava molt, i llavors doncs va començar doncs a investigar una mica amb tots els personatges de l'associació de l'Hòstia. Llavors entro jo en lloc, jo tenia experiència en realització, llavors em va parlar del projecte i em va encantar, vull dir, de seguida vaig dir aquesta història doncs s'ha d'explicar, i així va ser. Sí, porque el documental, ¿no? Que ahora mismo está a medias, ¿no? Lo tenéis un poco ahí a punto de acabar o cerquita. ¿Me equivoco? Sí, mira, en els dos anys aquests que portem hem estat enregistrant manifestacions, hem estat recopilant també material d'altra gent que ja ha filmat, i després també vam aconseguir doncs també una productora que és la nostra aliada, Maragda Mediàtica, i gràcies a ells doncs vam poder rodar, bueno, vam poder fer unes entrevistes amb un equip de qualitat, així amb una càmera HD i les llums i tota la parafernàlia que es necessita, i llavors vam aconseguir fer un muntatge de 10 minuts doncs per poder promocionar-ho. De fet, aquest teaser que vosaltres heu vist i que està circulant per la xarxa va ser el van proposar amb els programes de TV3, perquè la nostra idea era doncs aquest documental doncs es pogués veure també per les teles, però al final doncs o per manca de pressupost o perquè no sé, per tema, vés a saber, potser no acabava d'encaixar, doncs no vam aconseguir-ho. Sí, porque este documental cuenta un poco la historia de la lucha que los vecinos de la Barceloneta llevan tiempo haciendo en el barrio, ¿no? Sobre todo desde la Asociación de Vecinos de l'Hòstia, ¿no? De este barrio de la Barceloneta. Creo que lo digo bien, ¿no? Es un barrio de la Barceloneta. Sí, Sí, sí, sí, la hòstia es diu perquè es deia, o sigui, es diu així, no? I es deia així al barri, es deia l'hòstia. Igual que a Roma també, a la part portuària també hi ha el barri de l'hòstia. Doncs sí, el documental recull les lluites des del 2005 amb el pla de Sant Censors, que volien enderrocar part dels edificis per la construcció d'ascensors, i bueno, era una excusa doncs per poder després especular amb aquests pisos i poder oferir-los amb un alt preu. I llavors, des d'aquell moment, va ser quan els veïns de l'associació de l'Hòstia es van mobilitzar en contra, bàsicament, de que fessin fora 1.000 famílies per la construcció d'aquests ascensors. No és que estiguessin en contra dels ascensors en si, però sí que del que suposava, que era doncs, això, que la gent havia de marxar. Des de llavors fins ara doncs, han hagut diferents mobilitzacions. En aquests moments estan, doncs, estan lluitant per la reforma del Port Vell, que volen fer una mena de pàrquing de iots de luxe, i bueno, en l'altre moment, doncs, quan es van construir l'Hotel Vela, doncs, també es van mobilitzar. Tot són bueno, accions especulatives urbanístiques que estan doncs, fent d'aquesta part tan carismàtica, no, de Barcelona, doncs una mena de pàrquing, de parc temàtic, no, pels turistes. Yo en lo que he visto en el teaser este, la verdad que me parece muy interesante, ¿no? Este inicio con el tema del plan de ascensores, como has dicho bien, ¿no? En el cual con la excusa de ayudar a las personas mayores que en los pisos de la Barceloneta no tenían ascensor, pues ponerlos y echar así a 1.000 familias del barrio, o sea, 1.000 familias de un barrio. Que es impresionante. Y cuando realmente lo que se pretendía es, yo creo, ¿no? Esa operación urbanística que siempre está pendiente del barrio de cualquier manera, mientras sea bien con el Hotel Vela, sea con ahora la construcción de, que bien dices, de este parking para yates de lujo, ¿no? Es como una especie de espada, ¿no? Que está siempre pendiente de todos estos barrios marineros, que como por ejemplo el Cabañal en Valencia, claro. Lo que es muy parecido a la Barceloneta, ¿verdad? Sí, sí, sí, justamente, o sea, en Valencia con el barrio del Cabañal es exactamente lo mismo. No hace tanto, además estuve por ahí y bueno, están amenazadas muchas casas, están dejándolas abandonar, ¿no? Y sin reconstruirlas, pues por eso con la excusa de poder un día pues tirarlas abajo y empezar a construir pues edificios para luego pues alzar el precio. Y en la Barceloneta, pues sí, entonces la fuerza de esta gente, que es lo que quiere plasmar el documental, es cómo pues la gente tiene fuerza, ¿no? Y si se planta, se moviliza, pues se pueden parar cosas, porque el plan de los ascensores, bueno, queremos pensar que gracias a toda esta movilización pues se paró, aunque ahora aludan a que se ha parado porque lo que quieren hacer es preservar los cuas de casa, que son la estructura típica de estos pisos de la Barceloneta, por su valor patrimonial. Pero cuando estuvieron planteando lo del plan de los ascensores, de repente nadie pensaba en este patrimonio, ¿no? Ahora, bueno, salió pues que era por preservar el patrimonio, ¿no? En fin, nosotros creemos que gracias a la lucha de los vecinos, pues todo esto se ha parado. Y en el caso del Port Vell, son palabras mayores, yo no sé si se va a conseguir, pero en todo caso, allí están la gente de la Asociación de Alostia, pues intentando, pues como mínimo que les hayan escuchado desde el ayuntamiento y que hayan posibilitado crear una comisión de seguimiento para que también ellos puedan decir la suya. Lo que pasa que bueno, todo habrá que ver si es un poco una para lavar la cara más que realmente vaya a ser algo efectivo, ¿no? Bueno, ¿crees que puede haber alguna relación entre la caída de lo que están llamando la burbuja inmobiliaria y todo esto y el hecho de que se haya parado este proceso justo ahora que no saldría a cuenta hacerlo? Bueno, no lo habíamos pensado, francamente, pero o sea, tiene una relación directa, es muy posible porque evidentemente ahora hay mucho menos dinero y es posible que también pues hubieran hecho números y hubieran visto claramente que no podían tirarlo para adelante. Sí, podría ser, desde luego. Yo una cosa que quería también remarcarte, no sé si lo habéis barajado en el documental, es el tema, ¿no? De cómo el plan de ascensores, que fue un plan del alcalde Hereu, ¿no? Del PSC, con el cual se pretendía echar fuera, recordemos, a 1000 familias, ¿no? Estos que tan del lado de las personas están, pues parece que se anula, ¿no? Y ahora resulta que con CiU, ¿no? Ya vuelve otra vez a haber un macroproyecto de o sea, ya no es que directamente sea en plan, no, hacemos unos cuantos ascensores y echamos así a unos cuantos, no, ahora ya directamente a saco, yates de lujo y riqueza. No sé si hay algún tipo de mención, imagino que sí, porque algo hemos visto en el teaser, sobre todo con el tema de las movilizaciones del plan de ascensores con Hereu. Ahora mismo te estaba escuchando muy flojo, pero me ha parecido entender que comentabas que en el momento del plan de ascensores estaba Hereu, el PSC en el gobierno y en estos momentos está Convergencia. Sí. Yo pienso que, bueno, pensamos que independientemente de la etiqueta política que haya detrás, la cuestión especulativa creo que está en cualquier grupo de poder que esté en estos momentos gobernando. Bueno, es una opinión personal. Mira, una cosa que sí que te quería preguntar del documental, que es creo que es algo que o para mí es un... No sé, un punto que me motiva mucho es algo que tratáis ahí en el docu, que es esa relación intergeneracional entre, por un lado, los vecinos de Loste, de la Barceloneta, de toda la vida, que son la mayoría gente mayor, gente con ya unos cuantos años, y un grupo de jóvenes, ¿no?, que ocupó ahí el centro social y miles de viviendas, que marcó también a mucha gente en Barcelona y sobre todo en la Barceloneta, ¿no? ¿Cómo ha sido esta la grabación de este, digamos, estas relaciones intergeneracionales? Bueno, nosotras en el momento de miles de viviendas no estábamos haciendo filmaciones, o sea, tenemos que intentar que gente que estuvo ahí vinculada pues nos puedan pasar material, pero lo que sí, a partir de una de las protagonistas, que es Galapín, que es ella fue ocupa en miles de viviendas, ella nos ha transmitido pues todo lo que se produjo, ¿no?, de magia también entre el contacto de toda esta gente con un pensamiento. Bueno, hay que decir que miles de viviendas tenían todo un pensamiento en referencia al urbanismo, la manera de organizarse, muy elaborado, y también tenían una visión más actualizada de cómo movilizarse, también con el tema de las redes sociales. Entonces, esta manera de pensar más contemporánea, digamos, pues se juntó con un grupo de gente más sencilla, por decirlo de alguna manera, de vecinos de toda la vida, gente más mayor, y esa sinergia fue la que provocó pues un encuentro bastante especial, ¿no? Entre, sobre todo en su momento, entre Galapín y Emilia Llorca, pues digamos que casi se pudo producir una especie de relación materno-filial, que fue, Emilia le transmitió su sabiduría de mujer de barrio, sin ninguna pretensión y sin ningún conocimiento así extraordinario, pero con una potencia muy grande, y Gala pues le transmitió pues su mirada, pues bueno, de persona con tal vez con un planteamiento teórico más elaborado, pero tal vez más verde en cuanto a la cotidianidad, ¿no?, de lo que significa vivir en un barrio. Estamos hablando mucho de Emilia Llorca, que así a grandes rasgos, ¿quién era Emilia Llorca? Aunque algo has dicho, pero... Bueno, Emilia Llorca fue una vecina de la Barceloneta que, a partir de la comisión de fiestas, en la calle Pescadores es muy particular, en las fiestas mayores de la Barceloneta, es especial el ambiente que se respira. Entonces, esto es gracias a una comisión de fiesta que hay detrás de un grupo de vecinos que se preocupa pues por también hacer actividades para pasarlo bien y para compartir, ¿no?, buenos momentos. Entonces, a partir de estas fiestas mayor es cuando los vecinos empiezan a acudir a Emilia para explicarle pues también los problemas. Entonces fue cuando esta mujer decide que había una dimensión en el barrio escondida que había que tratar, y entonces decide montar una asociación, que es el origen de la Asociación de Alostia, junto con todos los compañeros, bueno, algunos de los que salen en el documental y más personas vinculadas, ¿no? Muy bien, pasemos ya a lo gordo, ¿no? Ahora mismo. Tenéis un Berkami en acción, ¿no? Ahora mismo en marcha, y creo que quedan 6 días para completar lo que necesitáis para poder realizar ya del todo el proyecto, que no es mucho dinero, la verdad, lo que necesitáis. No, no es mucho, pero para nosotras sí. Entonces, después de intentarlo por otras vías y ver que no fue posible, y sobre todo siempre gracias a la ayuda de esta productora que ya de entrada nos facilitó el poder hacer el teaser, este montaje de 10 minutos, y nos va a ayudar en la postproducción. Entonces, para acabarlo necesitamos pues una semana de rodaje, que es el alquiler de unas cámaras, de un equipo de luz, en fin, de todo lo que se necesita. Y sí, para esto pedíamos 2.500 euros y estamos, que nos quedan solo 6 días y llevamos pues 1.500, con lo cual queda mucho todavía por recoger. Estamos haciendo presentaciones en distintos lugares, estuvimos en Campalló, estuvimos en el Fura de la Bargoña, este viernes estaremos en Ingeniería Sense Fronteras, también haciendo la presentación con la historiadora Mercé Thatcher y con miembros de la asociación y nosotras. Y ya, pues con los últimos cartuchos, haciendo mucha difusión por la red y bueno, si gracias a salir en vuestro programa, pues también hay alguien que se anime, si solamente tiene que ir a la web de Berkami y buscar el proyecto del Barri Sala La Fansa, y entonces pues allí hace su donación, que las donaciones van desde 5 euros hasta 100, pasando por 10, 20, 35, 50, y en cada donativo hay una bonificación. Esto ya entrando en la web, pues los oyentes, cualquier persona interesada ya lo verá. Y como bien nos has dicho, además mañana, ¿no?, en Ingeniería Sense Fronteras, en el carrer Murcia 24 Bajos, tendréis la presentación, que será, dinos a qué hora, ¿a las 7? A las 7:30. 7:30, sí. Vale. Muy bien, pues Cristina, desde aquí, desde Radio Bronca, os deseamos que este proyecto de Berkami se realice, que lleguen esos 1.000 eurillos que al final no son nada, entre 10 son 100 euros por barba y entre 20 y 50, ya ves. Eso está hecho ya, ojalá. Y de verdad, bueno, como siempre decimos, tenéis las radios libres a vuestra disposición y si queréis decirle algo o si quieres, en este caso tú, decirle algo a nuestra audiencia. Pues nada, yo animaría. También una de las razones para realizar documentales de este tipo es, bueno, para hacer una crónica y conservar la memoria de las pequeñas historias cotidianas que nos suceden. Y entonces creemos que es importante que se realice un documental así, como este y como muchos, ¿no?, que se puedan hacer, en los cuales los protagonistas seamos las personas normales y corrientes. Muy bien, pues la verdad que muy bien dicho, Cristina. Sí, es la mejor idea. Sí, es la mejor idea, la verdad que... O por lo menos nosotros la apoyamos. Pues desde aquí te damos las gracias. Ahora pondremos otro trocillo del teaser que tenéis, del ese trocito de documental que estamos deseando ver ya físicamente en un gran proyector, a ser posible. Y nada, os mandamos un abrazo desde aquí, desde Radio Bronca. Pues muchísimas gracias por invitarnos y dar la oportunidad de hablar del Barri Sala La Fansa. Claro que sí, siempre es a la defensa del barrio y mucho más el de la Barceloneta. Pues nada, Cristina, no sé si me oyes o no. Sí, te oigo. Vale, pues que muchos ánimos y nos vemos pronto. Gracias, gracias a vosotros. Vale, hasta luego. Chao. Hasta luego. La especulación inmobiliaria en el barrio comienza ya con las Olimpiadas del 92, cuando se lava la cara externa del barrio, desaparecen los tinglados y se remodela el paseo de Juan de Borbón. Y sobre todo se acelera en el 2007 con la aprobación de la modificación del Plan General Metropolitano, conocido por el Plan de los Ascensores, que hizo que sobre todo se generase un aumento de los apartamentos turísticos en el barrio. En el primer momento nace la Asociación de Vecinos con una serie de circunstancias, porque ya lo ha dicho Lourdes, pero hay algo que el poder fáctico del barrio hace que gente de la Junta desaparezca. El 2006 es constitueix la plataforma, perquè també és una manera d'aglutinar més gent que potser no haguessin entrat en una associació de veïns. Estos chicos empezaron a venir y empezaron pues con nosotros a equilibrar, de tal manera que nos fue bastante bien, puesto que nosotros poníamos el conocimiento del barrio y ellos ponían la sabiduría y la tecnología nueva que había en el barrio. A miles, que era un col·lectiu així com proampli de gent que vivíem a la casa i després gent que hi estava vinculada, teníem com tres o quatre eixos de treball. Un d'ells era el model de ciutat, no? En lloc de parlar de capitalisme salvatge, parlar d'urbanisme i de com també Barcelona s'anava constituint com una marca que acabava expulsant als veïns i a la gent amb menys recursos, i era un ús com molt neoliberal i una explotació neoliberal del territori. El motor, l'eix per començar la lluita, que va ser el plan d'ascensors, els ascensors, de moment està aturat, però, clar, permanentment les institucions, l'Ajuntament i els polítics sempre tenen projectes cap per afavorir el barri. I continuem amb la lluita, doncs, bueno, amb pisos turístics, pujada, desnonaments, bueno, aquí no s'acaba mai. We'll be right back. Pues esta era la banda estadounidense All the Saints, desde su disco del año 2008, Fire on Corridor X. Y esta canción se llamaba exactamente igual que el título del disco. Y no sé qué más se ha hecho de esta gente, pero este disco lo acabo de recuperar de unos discos que me bajé en su momento y que no había vuelto a escuchar. Y me parece magnífico, me parece un gran descubrimiento. Esta banda, All the Saints, del sello Touch and Go Records, que alguno de ustedes quizá lo conozca de otras cosas como Shellac, por ejemplo, o otras pesadillas igual. Por ejemplo. Y bueno, ¿qué tenemos nosotros? A ver, no teníamos que llamar a... A ti se te ha olvidado llamar al capitán, ¿no? No se me ha olvidado llamar al capitán gato mío, ahora le vamos a llamar. ¿Cuándo vamos a llamar? Pues si no te nos queda tiempo. Claro que sí, que nos quedan 15 minutejos. Ahora vamos a meter un temazo de Doomsday Student. Ah, sí, claro, porque tú lo digas. Pues porque tú lo digas, claro. Claro que sí. Ahora tú me vienes con... Qué menudo conciertazo que vimos ayer. Ahora me vienes con el rollo este del tema de Doomsday Student, ¿no? Claro que sí. Claro, y yo... Por algo llevo la camiseta. Y tú a mí a decirme cosas y yo a cumplir aquí, ¿no? Claro. Así funciona el tema. Vale, pues sí. Pues si no te gusta, te piras, ¿me entiendes? Pues eso es lo que vamos a hacer. Uy, tú has estado viendo demasiado últimamente el programa ese, ¿no? Digo yo, ¿o no? Sí. Oye, puedo hacerte un ¿me entiendes? Más punk. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Bueno, pues sí, vamos a poner un tema. Concertazo, ¿eh? Dos guitarras. ¿Una era barítono o no? No, era de aluminio. Era de aluminio. ¿Qué guitarraca esa? Que te parecía una como, escoba. Parecía una escoba. Y como era como de punta de flecha, pero como hinchable. Sí, era una raruna. Bueno, vamos a poner un tema de este. De sí, para tener con las gafas de sol, que lo daba todo. Sí, el cantante sí que lo daba todo, pero el que el batería son los empieces de canción y los y las finaleces. Finaleces y empieces. Hombre, claro, si he dicho empieces, pues diré finaleces. Pues sí, sí, ¿no? Sí, vamos a empezar. Las heces finales. Sí, las heces finales. Si vamos a empezar a pegarle patadas al diccionario, hagámoslo bien, hagámoslo con consenso. O sin senso, en nuestro caso. Bueno, vamos a poner este tema antes de que se nos vaya el tiempo, porque sé que el tiempo se nos va como... Se nos escapa como la mierda entre los dedos, ¿sabes? Cuando eres más joven, cagas mucho más duro. Y ahora, cuando ya tenemos esta edad que tenemos nosotros, ya empiezas a cagar un poco más blando. Y entonces, el tiempo y la mierda se te escapan entre los dedos de la misma manera. ¿Porque meas por el culo? Sí, viene a ser algo así. Cuando ya tienes los achaques y esas cosas, ¿sabes? Sí. Pues ponlo los Doomsday Student, que comparado con el poperismo este de monocrome que está sonando... Hay tiempo para todo en la vida. No, en el programa no, pero en la vida hay tiempo para todo, para el pop y para la destrucción y para el caos y para la música de clásica. Así la próxima vez que llegue tarde te voy a decir lo mismo. Hay tiempo... Para todo para tipo todo de música, no hay tiempo hay, para hay ti. Tiempo para todo. Bueno, vamos a poner este tema de Doomsday Student, que fue el segundo que tocaron ayer noche en la sala Upload, grabado con una cámara de mano. Toma ya, en directo, y que lo primicia. Y que lo pondremos en Ojalá Este Vicio, el programa de los conciertos, otro día. Vamos ahí, ya directamente dices, lo pondremos en Ojalá Este Vicio, ¿no? Ya das por hecho tú muchas cosas. Cállate ya. Vamos ahí, ponlo. Thank you. esto era... Doomsday Student. Pedazo de concierto que vimos, cancionzaca, allá donde las haga, allá donde las haga, a mí, vamos, machacón ahí la batería. Bueno, parece que se oye algo por ahí, ¿no? Oye, ¿tú oyes algo? Yo no oigo nada, tío, no sé de qué me estás hablando, tío, estás muy loco, tío. Son muletairas, son cisterairas. Es el Capitán Cataluña, ¿no? Que suena... A nuestra vida es el rubayón. Capitán. Hola. Hola, ¿nos escucha? Sí, avui us escolto una mica millor que la setmana passada. Sí, claro, t'acaben de decir. Perdona? Sí, claro, t'acaben de decir. Vale, bueno, som-hi. Sí, hemos hecho una medio introducción porque se nos ha quedado pillada la sintonía otoñal, ¿eh? Uh-huh. El YouTube es lo que tiene, el YouTube y el Debian no se llevan bien, por lo menos lo que hay aquí no se llevan nada bien. Así que vamos, comencemos con los titulares. Actualidad fresquísima de la directa, capitán, todo suya a su sección. Molt bé, som-hi, pugem el retorn si podeu també, però de conya. Pues bueno, som-hi, aquesta directa 291 que va sortir ahir dia 24... d'octubre de 2012, i bueno, 4 o 5 temes. El primer, en portada, doncs explica una mica tot el tema de privatització d'Aigües Ter Llobregat, bueno, l'empresa pública d'aigües, que ara sortirà un concurs i que licitaran Acciona i Agbar per aconseguir el domini d'aquesta empresa. Se suposa que aquesta privatització, doncs, el primer que farà serà que la factura pugi com un 30%. Bueno, aquest reportatge explica una mica les altres empreses també que es poden beneficiar una mica de tota aquesta privatització, que són empreses, una empresa australiana, que és un banc, una asseguradora del Quebec, i també una altra multinacional que, bueno, algunes tenen interessos en la venda d'armes, no? I, bueno, aquest reportatge explica una mica tots els interessos que hi ha darrere d'aquesta privatització, que és una de les més grans, o si no la més gran, des de que hi ha la Generalitat, no? I que realment, bueno, se'ns explica el reportatge, tampoc servirà per aixugar gran part del deute de més de 40.000 milions d'euros que arrossega la Generalitat. Déu-n'hi-do. Joder, hay que ver. Vamos, vamos. Vamos, o sea, como diría Trias, yo no me la aixugaria, ¿no? No me la aixugaria amb això de privatitzar les empreses. Però, en fi, més coses. Després hi ha tot el tema de la iniciativa legislativa popular per la dació en pagament de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que ja ha superat el 500.000 de signatures en 6 mesos, i ara tenen com fins al 25 de gener, crec, per recollir més signatures. Bé, hi ha un reportatge també que explica, amb, fins i tot amb testimonis de la gent que ha estat recollint signatures tot aquest temps, que expliquen una mica tot el que han anat copsant al carrer en aquests 6 mesos, i bueno, ara la idea doncs, és fer-la molt més gran, no? Que hi hagi moltes més signatures. També explico una mica tot el tema de teixir aliances entre diferents organitzacions i que això està creant una cadena de solidaritat molt àmplia en tot el tema de l'habitatge. ¿Más cosas? Claro, claro que sí. Todo nuestro apoyo para la gente de la plataforma de afectados y afectadas por las hipotecas. Muy bien. Després també una cosa que vau parlar la setmana passada en el programa, que va fer una entrevista, tot el tema de Can Vies, no? Que es va fer una manifestació aquest dissabte passat al matí davant d'aquest centre social que està amenaçat de desallotjament. I, bueno, hi ha una foto en portada i tal, explico una mica tota la gent que va participar a la mani, més de 1.000 persones, i a més també en el mateix dia, coincidint amb tot això, es va ocupar l'antic Ateneu Flor de Maig, que està allà al Poble Nou, que està en un estat bastant lamentable d'abandonament per part de l'Ajuntament, i és un local històric que havia sigut una de les cooperatives de consum més grans de Catalunya. S'hi havien fet moltíssimes activitats, hi havien hagut grups excursionistes, bueno, moltíssimes coses. Aquest cap de setmana es va fer una ocupació i ja es van començar a fer actes. Qué bien, la verdad que muy bien. No sé si nos oyes o no nos oyes. ¿Nos oyes? Sí, us sento baixet, però us sento. ¿Ahora mejor o no? Sí, señor, ahora muy bien, ahora muy bien. Vale, pues claro que sí, la manifestación de Canvies estuvo muy bien, mucha gente, y desde aquí también saludamos esa ocupación del Ateneu Flor de Maig, y bueno, y apoyamos a toda la gente de Canvies, que Canvies es del barri y no se desalojará. Continúe usted, capitán. Ho vau poder veure bé perquè, perquè crec que hi vau estar. Efectivament, alguno va a ir por allí. Molt bé. Després també, dintre de l'1 dels quaderns d'Illa Crua, pues hi ha una explica d'una iniciativa de, també de cooperació i mutualisme, dues iniciatives que hi ha una cosa, la xarxa de criança compartida al Poble Sec, i bueno, que bàsicament són els pares i mares que s'organitzen per cuidar nanos, i després explica també l'experiència de Monstre Paper, que és una escola bressol creada per un grup de mares i pares del barri, que ha donat forma a un projecte educatiu participatiu de convivència. Tot això. I si em deixeu dir una última cosa... Hombre, cómo no, siempre, es su sección. Doncs sí, que amb la directa aquest cap de setmana serem a Sant Andreu, a la Fabra i Coats, aquest 27 i 28 d'octubre, que se celebra la primera Fira d'Economia Solidària de Catalunya, i allà estarem amb un stand, juntament amb centenars de, també d'organitzacions, de cooperatives, d'associacions, i allà també farem una xerrada, per qui vulgui, el diumenge a 11:15, farem una xerrada de mitjans alternatius i cooperatius, també amb els companys de Nexa, Opcions, Cooperació Catalana i Alternatives Econòmiques. Tot això aquest cap de setmana, 27 i 28 d'octubre, a la Fabra i Coats de Sant Andreu. Claro que sí, que se vayan por allí, pásense por allí a la Fabra i Coats, que hay cosillas interesantes en esta fira solidaria de la CHES, ¿no? Sí, señor. Muy bien, capitán, pues muchas gracias por su aportación y le deseamos unas buenas canyejas y unas buenas tapas. Moltes gràcies, salut, i us haig de deixar perquè estic aquí en un parc i van a tancar, perquè se sembla que tanca a les 9 de la nit, tanquen els parcs i tal, i estic aquí amb els papers, però bueno, haig de sortir. Doncs moltes gràcies i una abraçada, salut. Salut, váyase, huya. Adiós, huya. Huya. Como si fuera España. Fora. Per la seguretat i el civisme, per la seguretat i el civisme. Doncs pues ja ho sentiu. Han de tancar, diuen. Bueno, una abraçada. Un abrazo, capitán. Pobrecito. Pobrecito que le echan de los parques como si fuera una triste comunidad autónoma echada de un país. Estado, qué vergüenza. Y por la seguridad y el civismo encima. El cinismo, dice. Ay. El cinismo. Vamos a hacer una agenda rapidísima. Venga, ¿tienes tú algo? Yo solo tengo una cosa del sábado y otra del domingo, que son las mismas que vas a decir. Pues tú. Entonces las digo yo, porque o para digas. Que las digas tú las digo yo. O bueno, digas. El viernes estará, esto lo digo porque es gratis, el día este viernes a las 21 horas en la calle Sicilia 321, que parece un nombre falso. 321, ¡háceme la rasa! Efectivamente, Metro Yannick, Sagrada Familia, el Centro Cívico La Sedeta, estará tocando Zónula, que es un hombre que toca la guitarra y hace imágenes con Super 8 y las mezclas, y hace ahí unas cosas, unas movidas, todo rarunas, que están todo bien. La sedeta, ¿esto es cuando los averchales tienen sed? Sí, cuando los etarras tienen sed. La sedeta. Ah, los averchales, también tengo los chavales. Los sí. Chavales, averlaches. Y luego, el sábado, hablando de cosas vascas, a ver, el sábado estarán tocando en el Casal de Roquetas el grupo vasco Layo Raser, junto a los biguetanos Turnstile y los barceloneses H0. ¿Biguetanos de Vigo? Sí, de Vic. Bigatans, Bigatans, Bigatans. Biquetanos. Biquetanos. Bueno, pues Anos. Estarán tocando en el Casal de Roquetas por 5 euros. Y ahora os diré la dirección porque también nos vamos a decir que el domingo estará tocando el tercer semestre, que la semana pasada no pudieron tocar, pobrecitos, porque se les jodió la espalda. Ahí, que hicieron ahí. ¡Ay! Lumbagol. Lumbagol, y no pudieron tocar, así que van a tocar ahora el tercer semestre, este domingo, el domingo 28, en el Casal de Roquetas a las 7, junto a esta banda que vamos a poner ahora que se llaman Sork y que vienen de Suecia y que son muy bien. Y también por 5 euros, tanto el sábado como el domingo, pues un festivalín que os podéis montar así. Cada uno decía, ay, está un festival este fin de semana, si sois más felices así, pues lo podéis decir así. Claro que sí, sábado, ¿vale? Y domingo. Esto es en la calle Videlewas, número 16, Metro Roquetas, línea 3, y vamos a irnos poniendo a Sork, con tu permiso. Y sin él también. Y sin él también. Pues hala, hasta otra. Adiós.